rapeándose soy yo, reviviendo clase de hip hop de mi generación. Sale todo lo que hay dentro, sangre y emoción. Pura realidad, descuento y suelto son mi confesión. Suena el cabronazo, rapeándose soy yo, reviviendo clase de hip hop de mi generación. Sale todo lo que hay dentro, sangre y emoción. Pura realidad, descuento y suelto son mi confesión. Sangre y emoción es lo que suelto pa' lucirme. Para mi interior se mantiene siempre firme. El rap del bueno, ¿ves? Así es como yo sueno. ¿Sí? Qué tontos de mierda, nunca vais a verme irme. Esta es mi condena, soluciona toda mi pena. Por eso nunca me frenan y así es como sobrevivo. Sigo mi cadena, soluciona mis problemas. Cuando ella me envenena y ahí es cuando yo escribo. Sé que rapeo mejor, dureza con mi valor. Aunque todo mi dolor crea que sea eterno. Mucho negro en mi color, no quiero verlo mejor. No he encontrado mi calor en ningún frío invierno. Tristeza me dura, estoy duro ante ella. Aunque mire para el cielo y siga brillando esa estrella. Paso de recuerdos, de pensarlos, luego verlos. Porque vivo en el presente, simplemente me la pela. No vivo el pasado, eso ya no existe. Sacando sonrisas en los días que son tristes. Tengo maquinaria, sí, más que necesaria. Y destaco tranquilo, el rap nunca se me resiste. Vamos, flipa, música por dentro que me sale. Se complica cuando suena el que vale. El rap me incita, así que vamos, dale. Y el sentimiento que yo suelto no hay quien me lo iguale. Suena el cabronazo, rapeándose soy yo, reviviendo clase de hip hop de mi generación. Sale todo lo que hay dentro, sangre y emoción. Pura realidad, descuento y suelto son mi confesión. Suena el cabronazo, rapeándose soy yo, reviviendo clase de hip hop de mi generación. Sale todo lo que hay dentro, sangre y emoción. Pura realidad, descuento y suelto son mi confesión. Me lo llevo todo, supero lo opuesto. Compongo para mí, se queda fuera todo lo vuestro. Me guío por mi instinto, voy directo y no finto. Lo hago muy distinto, no me guía ni un maestro. Me vibran los pulmones, revienta el sonido. Es hacerlo todo crema con cosas que yo he vivido. Soy hijo de la música, el rap fue mi educación. Haciendo esta mi vocación, soltando todo lo sufrido. Ser el primero a hacerlo así, no quiero más falsos ya. Mira este rapper, es de Rubí, arriba la cima es donde va y va. Venga flow, va, va, matador. Hijos puta, no lo saben, voy trayendo su terror. Soy un jodido competidor, ganar es mi trayecto. Surfeo cualquier cosa cuando mi mente conecto. Dolor en la poesía es el ritmo que le inyecto. Llorando cuando escribo, mi corazón lo detecto. Poeta con ritmo, rapero yo soy nato. Suelto mi material y la sensación la desato. No quiero fan, se pega, mi rap es solo mío. Pero al escucharme, ho, les produzco escalofrío. Y traigo lo que nadie trae en esta zona. Y valgo lo que nadie vale y me emociona. Me salgo soltando mi rollo que acojona. Destinado a raperar, el rap es mi corona. Suena el cabronazo, rapeándose soy yo, reviviendo clase de hip hop de mi generación. Sale todo lo que hay dentro, sangre y emoción. Pura realidad, descuento y suelto son mi confesión. Suena el cabronazo, rapeándose soy yo, reviviendo clase de hip hop de mi generación. Sale todo lo que hay dentro, sangre y emoción. Pura realidad, descuento y suelto son mi confesión. Mira esa gente, quiere flipar, no sabe quién soy. Suena este crack, con ritmo caliente, presente, consciente. Y mi mente salta todo lo que es el rap. Al menos pueden, el mata sucede, ni solo un capreme. Me dejo la piel, todo va por dentro, verdad, sentimiento. Todo lo que cuento encima papel, dispara de cierta la música abierta. Mi sentido alerta, lo suelo yo hacer. Soy ese rapero, juego mi tablero, el rap verdadero lo voy a traer. Sacando lo bueno, nunca piso freno, a nada le temo. Rapeando moriré, la gente no sabe que tengo las claves. Mis artes verbales siempre usaré. Aparta lo tuyo, lo mío delante, mi flow está jante, brillante y curtido. Dando todo el cante, rayando el diamante, mojando talante, ya he prevenido. La vida está dura, me trae la locura, mi mente satura todo el sufrimiento. El chico me cura toda la amargura, me pongo armadura, que es mi talento. Todo lo que sé rapear yo me lo he currado. Esta es la movida, la única que yo he amado. Solo aquí encontré la felicidad e ilusión. Rapeando hasta la muerte, con pie, sangre y emoción. Yo...